Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y las luchas socioambientales en México y el mundo. Transmitiendo desde los medios libres. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@raisa.net. Búscanos en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Para conocer y descargar el material de Hijos de la Tierra, consulta la página hijosmadretierra.blogspot.com. Juriati me acuech, jucar mamaran benita macurishakat, pap hangas curintashti, yamin juchar parati, jucharirepechi, juchareche, huerashati, hueca parin escuchar, era chintak, tanotarus guandi kunjaguat, guandañatech, picuarin y cuech, chararashati, yamin tukurich, huengashati, kakuchain de ambe, no picuarinash. No talera chintas. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán, nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla, intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra, si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10, si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos esquina en esquina, es a fuego vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán. No puede pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 60. Llevamos ya 60 programas con ustedes y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información, como todas las semanas, sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Esta semana hablaremos de un tema que nos conmueve mucho, que es el caso de la comunidad de Cherán y los asesinatos de dos compañeros perpetrados por talamontes hace unos días. Desde aquí prendemos una fogata de solidaridad con Cherán Keri y para denunciar lo sucedido, estaremos compartiendo con ustedes una breve cronología de la lucha de Cherán, al igual que algunos audios de los medios libres sobre esta lucha por los bosques y la comunidad. Estaremos también informando de las actividades en solidaridad con Cherán que se realizarán en esta semana en el Distrito Federal. Por otro lado, estaremos compartiendo algunos audios del seminario Megaproyectos Mineros, Devastación Ambiental y Derechos Humanos, llevado a cabo el 19 de abril en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estaremos escuchando las intervenciones de Salvador Aquino de la comunidad de Capulalpan de Méndez, a Santos de la Cruz Carrillo del Frente en Defensa de Wirikuta, también al académico y abogado Jorge Peláez de la UACM y al abogado Francisco López Bárcenas, coautor del libro El Mineral o la Vida. Después de esto, compartiremos con ustedes el resumen de información socioambiental de esta semana. Tendremos, para esto, un bloque de noticias sobre minería en México, en donde hablaremos sobre la comunidad de Salaverna en Zacatecas, sobre la conferencia de prensa que sostuvo el movimiento contra la mega minería tóxica la semana pasada y sobre el caso de la mina El Calero en Petatlán. Y tendremos posteriormente Un segundo bloque es de temas generales, donde hablaremos sobre la quema de bosques en Guadalajara por lucro inmobiliario, sobre los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, sobre el encuentro de medios libres llevado a cabo la semana pasada y sobre el segundo aniversario del derrame de petróleo en el Golfo de México, entre otros. Y para cerrar el programa del día de hoy, compartiremos con ustedes la agenda de la semana. En cuanto a la música, acabamos de estar escuchando a Ajo Colectivo con la canción Cherán, este proyecto musical comprometido con las luchas de México, en donde participan Venado Azul, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Poncho Figueroa de Santa Sabina, Rocco Pachucote, ex Maldita Vecindad y parte ahora de Sonidero Mestizo, Lengua Alerta, Héctor Guerra de Pachamama Crew, Moyenei Valdés de Sonidero Mestizo, Valle González Camarena de 22, Memo Méndez Guiu de 22 y Moy Gallo en la parte musical, Maracoatl El Gallo, Benjamín Ramauje, Cavi Fuch, Damián Mendoza y José Matiela. Estaremos escuchando también a Alika con Costumbre de Matar, otra canción de Ajo Colectivo llamada Wirikuta no se vende, a Miguel Cantilo con Rock contra la Mina, al grupo colombiano Chop Keep Town con la canción Oro, a Monroy Blues con la canción Cerro de San Pedro, a Salvador Cardenal con Araré el Aire y a Asian Dove Foundation con This Land is Not for Sale. Y bueno, pues esa es la programación para el día de hoy. Esperemos que se queden con nosotros aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Vamos a escuchar ahora el resto de la canción de Ajo Colectivo, Cherán, y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar, pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad, para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la luz corre a prisa, la gente en cada plaza se organiza, se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando al cielo para que escuche nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma de mi alma tierra, del bosque, alma de mi gente, alma de mi alma gente, alma de lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha. Defendiendo el bosque, luchando la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán. Jujuchas es páspera, era tintan, ya mintorecha. Casandar Cherán, Jeranapuecha. Mar cuentan era chicuechan. Cachón vikingón. Cajucha is winga pinta, kimbokta kericha, is narista chisha, kayis winga pit korecha no andachero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón. Resistirá y florecerán mis garras de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán.